Muy buenos días, queridos amigos. Feliz domingo. Bienvenidos a Desayuno con Liantes una semana más. Estamos en la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica RPA. Y hoy, por desgracia, tenemos que empezar con una noticia que no es que sea mala, es que es pésima. Siempre tratamos de que este programa sea un programa ligero, ameno, divertido, entretenido, pero nos vemos obligados por gratitud personal y por muchas razones a rendir tributo al que fue el gran revolucionario de la televisión en este país, don Jesús Hermida, que fallecía esta semana. Rubén Morillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Triste, triste noticia, porque además era un hombre veterano, pero no era excesivamente mayor. Nos pilló un poco por sorpresa esta noticia del fallecimiento repentino por infarto cerebral de Jesús Hermida. Sí, y además es que ocurre lo que está pasando con unos cuantos que se nos están yendo y que tenemos en nuestra retina, digamos, audiovisual, porque se ha ido mucha gente estos dos últimos años, sobre todo de radio y de televisión, y Hermida, siendo un monstruo de la televisión, como aquí lo catalogamos, también fue un hombre de radio. Es cierto que no tanto como en la televisión, pero también fue un hombre de radio, muy, muy de radio. Muy de radio, de hecho, nuestro director de RPA, Justo Braga, trabajó con él en Antena 3 Radio en el programa Viva la Gente. Jesús Hermida nació en Ayamonte, en Huelva, en junio de 1937. Se hizo famoso por ser el primer corresponsal en Nueva York de Televisión Española. Esa experiencia le sirvió para adquirir un montón de conceptos de la televisión norteamericana, que iba muy por delante de la española, y después traer todas esas ideas, todos esos conceptos revolucionarios a España. Una televisión mucho más basada en el espectáculo, sin perder el rigor informativo, pero una televisión muchísimo más moderna. Y muchas de las cosas que vemos hoy en día y que escuchamos en la radio fueron gracias a Jesús Hermida. Así contaba Jesús Hermida cómo llegaba el hombre a la luna allá por 1969. Ha salido el disco, ahí está. Está de espalda. Ya ha llovido, madre mía. A mí, ¿sabes lo que más me llama la atención? Y sobre todo yo creo que por lo que mucha gente recuerda a Jesús, es ya no solo por su calidad profesional, que tiene y mucha, y para regalar, y ha formado muchísima gente, y con él ha aprendido muchísimos profesionales de pues la televisión. Pues Herrero, Consuelo Berlanga, Irma Soriano, Miriam Díaz Aroca, muchísimos. Él era todo personalidad, y quien no recuerde a Jesús por la personalidad que tenía, la forma de expresarse, de esas bailar. Las cadencias, los gestos, pues escénicamente era como ir a ver una obra de teatro. Él gesticulaba muchísimo. Estuvo muchos años en Estados Unidos. En el 78 regresó a España y empezó a hacer programas de televisión como director, como presentador, como entrevistador. Por ejemplo, el informativo Crónica 3, el espacio de debate Su Turno. Después estuvo un tiempo en radio, en el programa, como decíamos antes, Viva la Gente de Antena 3. Pero hay una fecha importante, que es el año 87, cuando vuelve a Televisión Española y se hace cargo de las mañanas, del programa Por la Mañana. Ahí es cuando, como decía Rubén Morillo, forma y lanza a profesionales como Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Patricia Vico, recupera a gente como María Teresa Campos y Javier Basilio, y obtiene una gran popularidad y un gran éxito. De hecho, la Asociación de la Prensa de Madrid le concede el premio Víctor de la Serna. Precisamente tenemos al teléfono a una de las chica Hermida más destacadas. Nieves Herrero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues imagínate, estamos pues como tú y como todos, sobrecogidos, sorprendidos y tristes de que se nos haya ido una persona como Jesús Hermida. A ti en televisión se te veía como una de las más afectadas. Yo estoy, en fin, desde que ocurrió estoy bastante regular, pero vamos, es que es normal, porque es que no ha sido una enfermedad que te haya hecho prepararte y que te hayas ido haciendo la idea. Es que ha sido de la noche a la mañana, 48 horas, pues se ha ido una persona que yo no solo admiraba, es que le adoraba. Uh-huh. Esta mañana misma, hablando con su mujer, pues las dos no parábamos de llorar, y es que no, o sea, es que estamos impactadas. O sea, el problema es que ha sido demasiado rápido, sin que uno se prepare psicológicamente. Entonces, uh-huh, yo creo que nos va a costar. Yo la decía a Begoña, digo, es que hay que hacer el duelo, y para hacer el duelo hace falta que pase un tiempo. Claro, hace falta que el tiempo vaya un poco relajando el nivel de ansiedad y de pena que tienes en este momento, ¿no? Para recordar a Jesús, hemos querido hablar contigo, además de ser por haber sido una de las chicas en mi edad más destacadas que más lejos llegó, también porque muchas gracias. Nieves siempre ha llevado lo de chica ermida con muchísimo orgullo. Siempre lo ha recordado en todas las entrevistas y ha dicho, yo estoy aquí gracias a Jesús, que ha sido mi padre televisivo. Eso es. Mira, mis hijas me pusieron un WhatsApp cuando les dije lo que había ocurrido y me dijeron, mamá, sé cómo te sientes, no dejaba de ser tu papi. O sea, es que, claro, es que era esa sensación de ser el papi televisivo, pero también era papi para muchas cosas, porque era el amigo, el consejero, el que siempre te hacía una broma, era un ser muy especial. Jesús era un ser extraordinario, se aprendía estando a su lado, pero es que era un libro abierto, es que era una persona con una formación increíble y con una capacidad de memorizar frases y pasajes de libros, y es que yo no he conocido a nadie parecido, de verdad, era una biblioteca andante. Nieves, entonces, y como padre me imagino que dando consejos, pero también cuando tenía que echar una bronca la echaba, ¿no? Muy exigente. Bueno, pero ya no como padre, eso como profesional, a mí es que me gusta, he tenido jefes amiguetes que no he aprendido nada, y he tenido jefes exigentes como Jesús y he aprendido todo, o sea que yo ahora, con el paso de los años, prefiero siempre estar al lado de alguien muy exigente a estar alguien que todo le parece bien y que ahí no avanza. O sea, yo realmente prefiero lo otro, ¿sabes? Prefiero, y con esa exigencia a nivel profesional es como hemos avanzado muchísimo. Pero luego a nivel personal era un ser tan entrañable que ahí no había exigencias, ahí había una generosidad total. ¿De verdad? Es muy importante que estos días dediquemos programas y hablemos de Jesús Hermida por lo que ha representado, lo que ha revolucionado la televisión, y para que las nuevas generaciones sepan quién era Jesús Hermida y que todo lo que escuchamos ahora en radio y vemos en televisión es en parte por su culpa y su influencia, ¿no? Exacto, porque casi todos, no te voy a decir todos, pero una gran mayoría de las personas que están en este momento presentando o dirigiendo, pues han pasado por las manos de Jesús Hermida. O sea que, pues te podría decir ahora Pedro Piqueras, Marilo Montero, Ana Rosa Quintana, que estaba ayer en el tanatorio, decía, yo siempre estaba a las puertas de hacer algo con él y luego no he hecho. Pero bueno, era amiga, entonces estaba. Pero, por ejemplo, Concha García Campoy hizo cosas. Goyo González, hay muchos, sí. Sí, Goyo González, Curro Castillo, Concha Galán, por supuesto, es que no te hablo ni de Consuelo ni de Irma. Claro. ¿Sabes? O sea, eso ya, por supuesto, pero están Belinda Washington, Miriam Díaz Aroca, la propia María del Monte, que uno de los primeros programas que hizo fue con Hermida, una vez que ella ganó un concurso de televisión, pues fue con Jesús Hermida. Los Morancos tuvieron un enorme desarrollo en... además de que les sacara José María Íñigo, pero fueron parte importante del programa. Teresa Campos, Terelu Campos, es que si empiezas a echar memoria, hay muchísima gente, como te decía, que está, Teresa Viejo, que están haciendo, o sea, presentando, y que de alguna manera, Agustín Bravo, o sea, es que Carlos García Hinsfield, mucha gente. Era una cantera humana, una cantera en sí misma. Maripau Domínguez, o sea, es que mucho periodista ha pasado por sus manos. Y ya por último, Nieves, de todas las anécdotas que tendrás, que serán miles, ¿tú con qué recuerdo te quedas? ¿Con qué frase? ¿Con qué momento de Jesús? Bueno, hombre, si me dice, es que anécdotas hay muchas y ahora la verdad no recuerdo, pero quizás, es que son muchas, pero vivencias muchísimas. Pero quizás la última frase de una carta que me escribió que decía gracias, millones de gracias y un beso lleno de futuro. O sea, Jesús es que era más de pensar hacia el futuro y era muy poco nostálgico. No le gustaban los homenajes, no le gustaban los las medallas, o sea, era un problema, ¿eh? Porque yo me acuerdo que yo pertenecía a la API, sigo perteneciendo a la Asociación de Prensa, Radio y Televisión, pero estaba en la ejecutiva, le dimos un premio y vino porque se lo daba yo. Que si no, no iba. es que le cuesta muchísimo estas cosas, le cuesta muchísimo y le costaba. Y bueno, pues lo que te puedo decir es eso, es que era uno de esos una de esas personas que te dejan una huella que uno no es igual con él que sin él. O sea, que mi vida hubiera sido completamente distinta si no llegó a estar con él. O sea, que realmente él puso patas arriba a mi mundo. Yo estaba en la radio, empezaba en la radio, era reportera, era feliz en la radio, él llegó a la radio y ya me empezó a remover por todos los lados, luego se me llevó a la tele y ya lo que era mi mundo un poco ordenado se convirtió en un mundo pues lleno de colores, muy improvisado, un mundo que no tenía nada que ver con lo que yo había conocido hasta ahora, ¿no? Sin duda un hombre que ha marcado tu vida. Nieves Herrero, muchísimas gracias. Nada, a ti, gracias de verdad por acordaros en Asturias de un hombre tan trascendental en yo creo que en el periodismo y en el mundo de la comunicación. Un fuerte abrazo, Nieves, y que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Ahí estaba Nieves Herrero, nosotros seguimos con nuestro particular homenaje a Jesús Hermida, recordando su vida, y ahora vamos a escucharle un poco en acción. Así hablaba Jesús. Tras las noticias, este programa que hemos dado en llamar A Mi Manera. Hablaremos con gente, te ofreceremos una serie, vamos a albergar una tertulia. Homenaje a Lina Morgan, 11 de septiembre. Qué bonito, por favor, qué bonito, gracias. 89. Ay, eso sí. Gracias y buenas tardes a todos. En 1991, Jesús Hermida deja Televisión Española y ficha por Antena 3 Televisión en el año 92. Fue nombrado director de esta cadena, a la que estuvo vinculado prácticamente desde ese año, el 92, hasta octubre de 2003. Después colaboró con la Autonómica de Castilla-La Mancha y regresó a Televisión Española en 2006 para presentar algunos programas especiales. Se habló mucho de él hace poco, cuando en enero de 2013 entrevistó al rey Juan Carlos en Televisión Española con motivo de su 75 aniversario. Fue una entrevista muy comentada en las redes sociales porque don Jesús Hermida le daba mucha cera al monarca. O sea, el monarca estaba ahí, estaba muy tenso don Juan Carlos con Jesús Hermida porque le trató con mucha dureza. Vamos a recordarlo. Majestad. Vamos, que Hermida le hacía un poco la pelota al rey, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero esto queda como anécdota y en fin, nosotros nos quedamos con toda su brillantísima trayectoria, su talento, su forma de hacer televisión, de hacer radio, y alguien que para nosotros fue un maestro y un referente. Fue alguien tan característico, con tanta personalidad, que todos los humoristas de la época, especialmente los 80, que era cuando Jesús Hermida estaba de moda, le imitaron. Todos. Y de todas las imitaciones, nosotros nos quedamos con la de los que fueron los mejores humoristas de España, Martes y Trece, que crearon este personaje en torno a Jesús Hermida, que era divertidísimo. José Mayuste imitando a Jesús Hermida ya por 1989. Bienvenidos hoy aquí a este magnífico evento, este maravilloso lugar, y espero que no sea el último, porque ustedes son los auténticos... Fuera, fuera, ¿qué hace? ¿Quién es ese hombre? Fuera, fuera. La verdad es que... Váyase, fuera, fuera, fuera. Después, les prometo venga, que vuelvo venga, en breves momentos. Hasta fuera, fuera. La vida continúa, y ustedes, los que están ahí... ¿Qué hace ese tío ahí, hombre? También bueno, continúan. No, quiero que cuentes una cosa de Jesús Hermida que tiene que ver con tu vida, que siempre me hace muchas gracias. Ah, lo de que yo... Que no ibas a clase por ir a ver a Hermida. En el 87, cuando Hermida cuando Hermida presentaba las mañanas de Televisión Española, yo iba a la guardería, iba primero de primaria, que se llama. Muchas veces me quedaba enfermo de catarro, me quedaba en casa de mis abuelos, y yo en vez de ver los dibujos, o en vez de ponerme películas de dibujos animados o programas para niños, yo veía las mañanas de Hermida, me encantaban, me acuerdo mucho de Javier Basilio, de Nieves Herrero, etc. Y ahí, viendo a Jesús Hermida y viendo ese programa, fue donde me entró a mí el gusanillo de dedicarme a esto. Y fue algo que yo mismo le dije a Jesús Hermida cuando tuve el honor de entrevistarle hace pocos años. Y bueno, pues fue muy emocionante poder confesarle que yo le veía de pequeño y que gracias a él, pues ahora me dedico a lo que me dedico, para bien o para mal. Descanse en paz, don Jesús Hermida. Poco más que decir, ¿no? Poco más. Bueno, cambiamos el tono, venga, que estamos un poco tristes y esto es Desayuno Coliantes y hay que pasarlo bien. Arrancamos con música, la del obetense Melendi, que inicia nueva gira, ¿no, Serapio Cano Junior? Hola, buenos días. Era hora de que me pusieran tempranito en el programa y no al final, cuando ya casi se acuerda de mí. Pues sí, una gira que comienza Melendi y que es una maravilla. Veo fatal, ¿eh? No veo lo que... A ver, te lo acerco. Con lo bien que íbamos, con lo bien que estaba quedando... Es un tour en el que dice que está muy motivado por comenzar con todo y que está en la mejor época de su vida. Es lo que ha dicho una rueda de prensa para decir precisamente que empieza en esta gira. Tiene 2 docenas de fechas, docenas, ¿eh? No decenas, con este nuevo tour y, bueno, pues va a empezar... con grandes lugares para actuar, como el Berkeley Card Center, que es el antiguo Palacio de Deportes de Madrid, que le han cambiado el nombre porque como no tienen un duro para que se llame así, pues se tienen que poner nombres de cosas publicitarias. Y tocó esto como pudo tocar Carnicería... Rossi, por ejemplo. Carnicería Rossi Center, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo. El 8 de mayo en Madrid y, por cierto, en septiembre en Oviedo va a estar Melendi. Que es de aquí. Claro, va a estar en Oviedo. Coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Es bueno, habitual, ¿eh? Tenerle noviado en septiembre. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Amor de Canción de Amor Caducada. De Melendi. Gracias, Serapio. Adiós. Cano Junior. No quiero cantos de sirenas. No quiero nudos de garganta. No quiero bailar con la pena. Porque me da miedo pisarla. No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo lo que por viejo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices, y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías de tanto mezclar las penas. Tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. No quiero tirar la toalla ni morir en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza. Porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza. No conozco mandamientos más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices, y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada esta canción de amor que está caducada. No sé qué hace siempre metida en mi sangre. Ya he probado el fondo y no me gusta cómo sabe. No prenden las luces de mi lado oscuro y mi mayor pecado no dejar ninguno. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo de amor que está caducada. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor. Tengo una vena averiada y esta canción de amor que está caducada. RPA, en toda Asturias, 106.4. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y vamos a poner un poco de música a la mañana, pero lo vamos a hacer de una forma poco habitual, que va a ser a través de Sofía Soto DJ, ya que la semana pasada Rubén Morillo lanzaba un Sofía reto Soto a Sofía. Sofía Soto DJ, atención, sí, sí. La semana pasada Rubén Morillo lanzaba un reto a Sofía, le decía, ¿por qué no nos traes un día un poco de música de esa moderna, de los jóvenes de hoy día? Qué malo es. Y Sofía Soto pues aceptaba, recogía el testigo de ese reto, vamos a recordar de qué forma. Oye, ¿podemos hacer un día la próxima sección que Sofía se encargue de hacer una sección musical? Vale. No, pero no. Sí, ¿por qué no? No, pero no. ¿Por qué? No, porque me vais a dar cera. Hombre, bueno, que te estoy escuchando la voz. A ti ya te estoy empezando yo a calar. De eso se trata. Te estoy empezando yo a calar. Venga, pues nada, me traigo unas canciones. Sofía Soto, buenos días. Muy buenos días, David. Y toda la semana trabajando duramente para traernos la mejor música del momento. De pachangueo, claro, claro. Del momento, la música que escuchas tú cuando sales de fiesta. Atención, clave, ha dicho de pachangueo ya, para empezar, ¿eh? Bueno, pachangueo, la música que escucho para motivarme, para salir, para bailar, darlo todo. No, para motivarse es para salir, o sea, ya motivar, sinónimo de motivar, salir. La gente joven lo entenderá y como ahora pues también parte de los oyentes serán de estos que vienen trasnochados, que llegan a las 11 de la mañana después de desayunar un sábado por la noche, un domingo por la mañana. Como Sofía Soto, pues, por ejemplo. Bueno, o como otros que no voy a nombrar. Sí, sí. Pues llegan ahora y dicen, anda, mira qué musicota. Pues eso es lo que traigo. Anda, mira qué musicota, así lo dicen. Cuidadín. Es que, a ver, hay musicota. Que meterse en el papel. Sí, sí, sí. Hoy os voy a enseñar pues esa parte así, musicota, pachanguera, musicota. Con la musicota. Cuando vuestros nietos y vuestros hijos salen por ahí de fiesta, escuchan esto que vamos a escuchar ahora en Desayuno con Liantes en RPA. Oye, esto es muy... ¿no? Pero esta la conocéis, ¿no? ¿Y esto qué es, Sofía? Icona pop. Pero esto no lo canta el marido de... Hizo una versión. De Mario Vaquerizo. Mario Vaquerizo. En castellano, pero esta mola más. Oye, ¿esto es canción de cuando vas a comprar ropa al Bershka o no, David? No, esto es canción de cena de chicas. ¿De cena de chicas? De chicos, ¿sí? No. ¿Y qué me puedes decir de este grupo? O cantante, o mujer, o hombre. No sé, a mí me gusta, me motiva. No te puedo decir más. Bueno, podemos decir que son un dúo sueco formado en 2010. Y conformado por Aino Hagwo... y Caroline Hell, que es verdad, mira, lo pone aquí. Sí, sí, pero vamos, la pronunciación. You're Sí, ponme la siguiente. Esto es la cayuría. ¿Una iglesia o qué es eso? La cayuría. Es una campana. Una campana. A ver, a ver. Uy, tambores. ¿Pero qué es, una fiesta esto? Sí, sí, súper motivante, ¿a que sí, eh? ¿No te están entrando ganas de salir ya? No. Ahora. Ay, creo que ya sé lo que es esto. Pues yo no, ¿eh? Sí, sí. Por favor. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Está sufriendo el chaval, ¿eh? Cuéntame. Con Enrique Iglesias no dejo a nadie que se meta. Ah, pero ¿qué es Enrique Iglesias? ¿Y Nicky Jam? Es que ahora suenan todos igual. Con esto de que les afinan la voz por ordenador y no cantan. ¿Te suena ya o no, David? Nicky Jam. ¿Pero te suena ya o no, David? Sí, hombre, por supuesto. Y ahora sí me suena. Hombre, por favor, esta, si salís un poco por la noche, la escucháis. ¿Y si no salimos? Pues la escucháis aquí. También. Para no, eso no. La traigo yo, ¿no? Luego os dejo que las copiéis. Te puedo asegurar que quien no salga por la noche, estas canciones se las enchufan. O bien en la televisión, o bien en anuncios. Esto no me gusta. ¿Ves? Mira cómo lo sabe David. Canta. Bueno, qué bonita. O sea que esto es Enrique Iglesias y Nicky Jam. Sí, efectivamente. Nicky Jam, cantante de reggaetón colombiano. Nacido el 17 de marzo del 80, creo recordar. Bueno, escuchamos, venga, a estos dos mozos. Menos mal, ya va a acabar, creo, ¿eh? Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Que importas en tu corazón. Te estaba buscando por la calle. Tercera canción. A ver, abrimos la caja de Pandora. Más fiesta. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto que. Promete. ¿Qué? ¿Promete? Voy a marchar. ¿Qué promete? Ya, ¿eh? Promete dar dolor de cabeza esto. Atención, mira. Es la fábrica de éxitos. Esto que son las niñas, las Ketchup, las que cantan. Pues pensé en traerlas también, pero madre, como era actualidad. Madre mía. Uf. Pitbull. Ah, es Pitbull. Es Pitbull. Pero si solo han hablado, aquí no cantan. Hablan todo el rato así. Dales tiempo, están calentando el motor. Venga ya. Ah, que conocí a una taxista. No. Que conoció un taxista, dice. Que la conoció en un taxi. Ah, se lo paró. El gol, debe ser portero, ah, y se lo que paró. Iba a coger un taxi y fue la chavala y se lo paró el taxi. Efectivamente. Pues eso lo haces y se enfadan contigo, ¿eh? No. Pero tiene ritmillo, ¿no? Y dice la chavala, yo paré el taxi. Oye, es poesía pura esto, ¿eh? Pero tú fíjate, otra gente se devana los sesos, bueno, para encontrar con un tema de una canción y Pitbull con un taxi, mira lo que te hace. Claro. ¿Eh? ¿Te parece una creación literaria brutal? ¿Qué? Dime. Luego, delante de Sofía, vamos, ¿sí?, a hacer una prueba. Vamos a crear nosotros, en tiempo real, una canción de Pitbull. ¿Qué te parece? Pediremos a Sofía que nos diga palabras, tres o cuatro palabras, y haremos una canción. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta esa idea. Acepto todos los retos. Venga, otra canción, por favor, sí, quita sí. esa sí, idea. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Esto es la chica de oro o dorada, ¿cómo la llaman? Sí, Concha Enrique Velasco, Iglesias. Concha Velasco. Sí, Enrique Iglesias. Mira. Si Enrique Iglesias desafina, prepárate para lo que viene de ahora. De esta muchacha, David y yo tenemos quizás mejor criterio. ¿Que es amiga nuestra? No es amiga nuestra todavía. Pero sí que tenemos bastante respeto a una formación en la que participó cuando era niña. Que es Paulina Rubio. Exactamente. Vale. No había nacido. Porque yo. Porque David y yo, con los grupos musicales infantiles, tenemos un cierto cariño a toda a todo. Dominamos Parchís, Timbiriche, Bombón Chip, por ejemplo. Mira, nos encanta Bombón. Bueno, de Bombón Chip sí que somos amigos de los integrantes. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, de una de ellas. Hablamos de Rebeca concretamente. Sí, de hecho David tuvo algún problema a la hora de contactar con todos y algunos incluso le negaron nada, pero siquiera. Entonces, ¿sois amigos o no? No inventes sí. cosas, Rubén. Pero bueno, somos ¿por qué inventas? Bueno, porque hay que darle tinta a esto. ¿Y qué? ¿Esta te gusta? ¿Por qué? Sí, esta me gusta. No sé. Esto ya no es reggaetón, ¿no? Esto es pop normal, ¿no? Bueno, supongo, pop, ¿no? Pop. ¿Y cómo, qué es? ¿Música clásica, entonces? O qué es? No sé, pero... ¿De qué habla esta canción? Pop. Exactamente. Escúchala. A ver. Júzgalo por ti mismo. Hombre, acaba de decir, es mi nuevo vicio, David. Supongo que se referirá a un chaval, ¿o qué? ¿Cómo esperemos? Bueno, pues al chocolate. No. Esta no es Paulina. Esa no, no es Paulina. Este es Morat, porque es... Morata. Morata. La Juventus. Moratazo. No, Morat, Morat. A ver, va. ¿Es la última esta? Sí, no, queda esta y otra. Ay, qué bien. Oh, qué desgracia. Oye, qué trauma, ¿no? Por favor. Pues sí, esta va a ser la canción del verano. ¿Qué apostáis? ¿Pero qué pasa? ¿Qué tienes tú aquí línea directa con las discográficas o qué pasa? De veras, de veras. Pero... Bueno, no me suena mal porque me recuerda un poco a Juan Luis, que es amigo nuestro. Juan Luis Guerra. Yo cuando escucho esta me imagino con un culín de sidra en una fiesta de Prado. Sí, es muy asturiano. Sí, pero una cosa es muy asturiano esto, sí, sí, Sofía. Pero una cosa ¿qué más da si las orquestas cantan de todo? Ya, pero una cosa es lo que tú te imagines y otra cosa es lo que pasa realmente. El año pasado me imaginé lo mismo, pero con la de Bailando Enrique Iglesias y se cumplió. O sea, que este año se va a cumplir, ya verás. ¿Y no podrías adivinar el número de la lotería o otra cosa un poco no, más útil? Más útil. No, pero adivino muchas veces el resultado, lo veo porque lo sueño el día antes. Y cuando lo sueño se cumple, sí. ¿Qué dice? Una mordidita, una mordidita. Una mordidita. Esta canción que la hizo cuando Luis Suárez... No, atención, porque lleva repitiendo dos veces una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Lo acabáis de escuchar. Sí, pero sí. Es que Ricky Martin, por favor, Ricky Martin, que haga lo que quiera con su vida. No ha dicho nada de su vida ahora. No, yo, Ricky Martin... yo creo que estás... Pero que haga lo que haga. Lo respeto. Haga lo que haga, está bien hecho. ¿Sabes qué pasa? Que se repita, que no se repita. Somos amigos de... Vemos que es muy objetiva, Sofía. haga lo que haga, está bien hecho, da igual. Nosotros, en momentos en los que Ricky Martin tenía un duelo, digamos, musical con otro grande, como era Carlos Baute, nosotros éramos más de Carlos Baute, nuestra anterior etapa en la radio. Sí, éramos de hecho, somos amigos de Carlos Baute. Muy bien. Venga, vamos a la última ya, se va a acabar el calvario, sí. Ahí va, y encima está mi tocaya, esta me gusta a mí. Y nos faltan unas gogos. ¿Cómo tocaya? Ya verás, ya verás. ¿Cómo se llama? Sofía. Evidentemente. Se llama Yolanda. Perdón, es que a lo mejor es un nombre artístico, yo qué sé. Pero esto qué, ¿dónde es? De... Pero esta sí que me motiva a mí. Esta es Paulina Rubio otra vez. Que no. Canta igual. Eso quiero que me lo pongáis a mí cuando entré yo aquí en la sección. Claro, así pero me hombre, entré que yo eso motivada. Yo esto no lo conocía, ¿eh? También es que también va a ser del verano. Es que yo voy adelantada a los tiempos. ¿Y dónde sacas tú estas canciones? Yo de la radio, de internet, entonces, de Spotify. Si ya suena la radio, ya no es que va a ser un éxito en verano. Es que esta lo estás no ahora. La escucho en la radio. Bueno, esta la habrán puesto, pero de esto que la ponen así... ¿En RPA? ¿En RPA esto todavía no ha sonado? No, en la RPA no. Pero ahora sí. Y va a ser la última vez que suene. Y puede que nosotros después y puede escuchar que esto. Cierren el programa, sí, ¿no? Exacto. Oh. ¿Hacemos el experimento? ¿Escuchamos un poco esto y hacemos el experimento? ¡Qué ganas tienes tú, sí, de hacer la canción! Miedo me dais. Vale, Sofía, tres palabras. O cuatro, venga. Dinos tres palabras. Verano. Verano. Dale. Dale. Y bien. Latin Power. Latin Power. Eso me gusta a mí. Vale, Rubén, con estas tres palabras... Pero yo... Y una base musical, tienes que hacer un tema. ¿Pero por qué yo? Pues, bueno, y bueno, yo, venga. Bueno, si quieres te digo dale. Dale, dale. No, pero a ver, hay que elaborar un poco la letra. Hay que hacer... ¿Para qué? Porque hay que hacer una frase que se repita siete veces. Este verano... Me gusta, este verano... Es que hay que quitar las S, para cantar así. Este verano, te gusta, este verano... Dale la Team Power, algo así. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Se nota que el chaval... Hay que cuadrarlo en la base. Vamos a ver cómo suena esto, más o menos. Ea. MC Rubén. With Sofía DJ. David Rionda in the house. Este verano. Espera, que esto es la introducción. Vamos allá, al compás, ¿eh? Ahora, 1, 2, 3 y... Espera. Este verano. Te gusta. Este verano. este verano. Dale Latin Power. Este verano. ¿Te gusta? Este verano. Dale Latin Power. Hey, vete a la playa con tu hermana. Hey, vete a la playa con tu hermana. Dale Latin Power, dale Latin Power. Este verano. ¿Te gusta? Este verano. Dale Latin Power. Dale Latin. Venga. Dale Latin. ¿Qué, Sofía? A que no lo creías capaces, ¿eh? Nosotros somos capaces de esto y mucho más. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por estos momentos. Se ha asustado la pobre, ha dicho, madre mía. Que os vaya muy bien en vuestra vida, en el futuro. Os deseo lo mejor, ha sido un placer, ¿eh? Igual, no, hombre, nada. Y darle ahí Latin Power. Latin Power. Latin Power. Desayuno con liantes. Nada, amigos y amigas, estamos a escasas 2 semanas de las elecciones municipales y autonómicas. Están saliendo un montón de sondeos, de encuestas, y nosotros vamos a hacer nuestra encuesta propia, nuestro propio sondeo para saber a quién va a votar la gente. ¿No es así, Tico? Así es, vamos a hacer un estudio demográfico, ¿no? ¿Se llama? Sí, algo así, a través de nuestra empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Empresa Estudios Artroscopia. Porque todas estas empresas que hacen encuestas tienen todos el copia detrás. Eso es. No sabemos si llamar a la empresa Microscopia o... Y al final, fotocopia. Bueno... Fotocopia. Nah, Artroscopia está bien. Bueno, pues adelante, Tico. Te voy a marcar el teléfono. Muy bien. Y procedemos al sondeo. A ver, diga. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mire, me llamo Antonio, le llamo de la empresa Artroscopia. Era para hacerle una pequeña encuesta sobre las votaciones, sobre las elecciones que vienen próximamente. Era para hacer un sondeo a la población. ¿Tiene un minuto para atenderme? Bueno, te paso con el marido, ¿eh? Vale, muy bien. Vale, voy a hacer una encuesta sobre las votaciones. Ay, madre mía, dígame. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ¿eh? Eso está bien, hay que estar. Me llamo Antonio, le llamo de la empresa Artroscopia. Es un sondeo pequeño para las elecciones, para saber, bueno, más o menos la intención de voto de cada ciudadano. Le voy a dar los 4 representantes que se presentan para la presidencia del Principado. Sí, y, sí. Mire, pues sería por el Partido Popular, tendríamos a Melchor Gaspar de Jovellanos. Sí, sí. Por el Partido Comunista, a Diego Cervero. Por el UPA, a Andoni Ferreño. Y, sí, sí. Y Paula Prendes iría por Podemos. ¿Quién es el político que más confianza le...? Bueno, no lo sé porque, mire, yo lo primero que no entiendo de política. Claro, y, por eso... Y bueno, por eso... La situación es que cuando confías en una persona, confías casi en todas. Y cuando desconfías de una persona, desconfías casi de todas, porque se habla de todas... La verdad es que se habla de todas. Claro, eso sí, pero como esto es una... En los dos sentidos. Como esto es una encuesta, me hace falta una respuesta, bueno, sería A, B, C o D, sería para hacer... Bueno, esa es la realidad. Entonces ya saca usted la conclusión. Nos quedamos entonces con Andoni Ferreño del partido UPA, que es el único que no llegó todavía a la presidencia. Entonces le apuntamos eso, ¿de acuerdo? Vale. Venga, muchas gracias. Buenos días. Parece que este ciudadano confía en Andoni Ferreño. Hombre, muy buenos programas hizo antaño, entonces que menos que... Además tiene presencia. Sí, sí, él tenía las cosas claras. Él no quería que lo engañaran, por eso no opinaba mucho más. Pues según el sondeo que ha hecho Desayuno con Liantes, el presidente del Principado, según la encuesta de Artroscopia, sería Andoni Ferreño. Sería Andoni Ferreño. Con el 100% de los votos. Con el 100%. Porque hemos hecho una llamada... Lo tenemos todo. O sea, tenemos una mayoría absoluta de Andoni Ferreño. No descartemos que los sábados por la noche en TPA veamos programas como Alfombra Roja o como Murcia, qué hermosa eres, porque es esta clase de espectáculo lo que nos va a traer este señor. Deseosos estamos todos. Andoni Ferreño, próximo presidente del Principado. Desde aquí vamos a ver, vamos a esperar unas semanas a ver si Artroscopia, la encuesta, acierta en su pronóstico. Esperemos, porque de entre los 4... Paula Prendes está con la televisión, Melchor Gaspar de Jovellanos está muerto. Y Diego Cervero está con el playoff. Y Diego Cervero está con el playoff. El que no está haciendo nada ahora es Andoni Ferreño, que es el que tenemos en liza. Así que nada, Un placer haber hecho este sondeo tan, tan grande con vosotros. Gracias, Tico. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Venga, venga, un poco más de música en Desayuno con liantes en RPA. Del perdón, 12. Perdón, pero ese sí. Me toca a mí entonces. Vale, venga, noticia musical. Vamos aquí tienes. Ya con más música, amigos míos. Sí, eso, póngamelo grande. Llega ya el Sonorama 2015 que tendrá yeah. A Vetusta Morla, a Tundra, a Carlos Jean y a los asturianos Australian Blonde. ¿Cuándo se va a celebrar? No lo veo. Ah, sí, del 12 al 15 de agosto en Aranda de Duero, en Burgos. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues evidentemente, Australian Blonde. ¡Chup, chup! Gracias. Never became like a child. You never gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me why it's over. To say so good strong work. It's letting all my blood. Oh, love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west. Right is Susie, right. You know you let me. Rest, rest, rest. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. So many times I wonder the price of a whole life with you. Now I realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer. Why I'm feeling better. Why I'm feeling better. When I'm feeling blue. Love you, Susie. Love you, Susie. Send me to the west. Right, you, Susie, right. You know you let me down to rest, rest, rest. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, turn up, jump, jump, jump, jump, jump. You told me I'm not here. Baby, that's what I see. What I see. Can't stand, stand for you. Can't stand, stand for you. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Menuda polémica ha habido esta semana con ese tema del que se ha hablado tanto, de ese contencioso, ese enfrentamiento entre la fábrica El Gaitero y el Principado por las etiquetas de la sidra. ¿Qué te pareció, Rubén? Pues sinceramente no me parece un tema como para que tenga tanta trascendencia, sobre todo a tratar y a llevarlo a tribunales y a jueces y a que lo tenga que analizar aquí, vamos, hasta, no sé, un tribunal especial. Es que no es así, pero bueno, pero casi, ¿eh? Ya sabéis, se decía que bueno, que la fábrica El Gaitero se estaba valiendo del nombre de Villaviciosa para vender más sidra. Han tenido un contencioso y lo que ha sucedido, pues, es lo siguiente. ¿Nada? ¿No ha sucedido nada? Sí. ¿No? ¿Qué ha sucedido? Se va a seguir etiquetando igual. Exacto, eso. Pues finalmente el juez ha dado la razón al Gaitero, no deberá cambiar las etiquetas de la sidra. La sentencia, contra la que, por cierto, aún cabe recurso, deja sin efecto la sanción interpuesta y señala que las etiquetas pueden recoger tranquilamente, perfectamente, no pasa nada, el nombre de Villaviciosa. Tenemos con nosotros en exclusiva, en otra de nuestras grandes entrevistas, al investigador que un buen día se dio cuenta de que en las botellas del Gaitero aparecía el nombre de Villaviciosa. Su nombre es Tico. Buenos días, Tico. Hola, bueno, buenos días. Buenos días serán para ti, porque vaya movida con las etiquetas, José, lo sé. Tico, ¿en qué momento descubres, o más bien sospechas, que el nombre de Villaviciosa podría aparecer en las botellas del Gaitero, después de 125 años? Me di cuenta un día yendo a Rodiles. Un día quedé con unos colegas para ir a la playa y cuando enfilamos la recta de esta de donde está el gaitero, donde está la fábrica del gaitero, digo, hostia, para. Digo, esta gente está moviendo mucha pasta. Esto no es por la manzana. Empezamos a discurrir y un día ya en Nochebuena me dijo mi cuñada de Madrid, pásame la botella esa de Villa Viciosa. ¿Cómo que de...? Ah, y tú dijiste, ¿cómo que de Villa Viciosa? Claro, digo, de Villa Viciosa no. Digo, esto es del gaitero. Digo, ¿no ves que hay un gaitero aquí? Dice, ya, pero es que Villa Viciosa viene en dorado. Que ahí está el problema. Que el nombre de Villa Viciosa viene en dorado y el gaitero en rojo. O sea, no es un problema de tamaño, es un problema más bien de... No, sí, el de dorados. El de dorados, eso es. Dorados. Que me recuerda al gato cósmico. No, Doraemon. Doraemon. Te emocionas, veo que te emocionas porque... Veo que... Es que la que liamos por una tontería. Mira, en realidad te voy a decir lo que pasó. El sábado pasado estábamos... O sea, que todo lo que me contaste ahora es mentira. Sí, sí, esto es lo vale, que... Vale, venga, pues ahora cuéntame la verdad. La movida fue que estábamos la semana pasada viendo el Pacquiao Mayweather, el combate este el de combate boxeo, del siglo, el combate que al final del siglo. Fue un desastre, fue un bluff, no... No, bueno, tú porque no entiendes de boxeo. Pero ahora mismo hay 4 millones de personas en España que... Mira, perdona que te diga, el mejor combate de boxeo que se emitió en televisión fue el de Mickey Rourke cuando vino a Oviedo. No. En el Palacio de los Deportes. Discrepo. El mejor combate que se dio en la televisión fue aquellas hostias que le metió Jesús Gil al presidente del Compostela en la LFP, que ganó por KO. Y ya, o sea, a mí no me digas que Pacquiao es rápido, porque con aquel bofetón que le metió Jesús Gil... Bueno, gaitero. 6 de la mañana, en Oviedo. Agustín Caunedo y yo estábamos viendo el combate. Ah, el alcalde de Oviedo y tú estabais viendo el boxeo. Sí, sí, antes de ir a Pilates, quedamos para ver el boxeo y tal. Y me dijo, dice, hostia, ¿te acuerdas aquella movida que tuvimos con la etiqueta del gaitero, aquel día que fuimos a Villa Viciosa y tu cuñada y tal? Y digo, sí. Y claro, a las 6 de la mañana vas un poquitín como vas, ¿no? Me dice, ¿a que no hay huevos a denunciar a los del gaitero? Y yo, ¿por qué? Y dice, coño, por lo de Villa Viciosa, que se ve mogollón lo de Villa Viciosa. ¿A que no hay huevos? ¿Qué tal? Y yo tenía una ex en Villa Viciosa que me dejó por uno de Corbera y digo, hay que ir a por ellos. Pero y ahí mismo hicimos todo... O sea, hubo también un poco de resentimiento, ¿no? No, un poquitín, no, bastante. Bastante, o sea, sí, sí, yo iba por ellos. Yo, en cuanto supe de que podía denunciar, porque claro, yo aquí soy inexperto, Caunedo empezó la carrera de Derecho, entonces dice, tienes que denunciar y tal. Y denunciamos, pero que si lo sé, que no hago nada. O sea, que no, que yo paso. O sea, yo, menos mal que no me dieron la razón, porque si no en casa me crujen. Bueno, pero todavía hay recurso. Quiero decir, el juez ha dado la razón al gaitero, pero hay recurso todavía. Sí, no, pero yo voy a pasar. O sea, no quieres más follones. No me meto más en follones porque me borraron 8 personas del Facebook, el Twitter me están poniendo pingando, mi madre no me habla y bueno, no es plan. ¿Y te has dado cuenta de algo más? Sí. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás investigando en este momento? Ahora estamos trabajando en... Tenemos una denuncia interpuesta contra el Real Sporting de Gijón. ¿Ah, sí? Sí, porque en la camiseta pone Gijón y en el escudo pone Gijón y en la pantalón pone Gijón y en el estadio pone Cocinas del Principado. Y, o sea, están viviendo de la imagen de Asturias otra vez, nuevamente. Y se están aprovechando y yo quiero cortar con eso. Pero una pregunta... Siendo el Sporting de Gijón, lleva Gijón la camiseta, no es lógico. Pero ya lo lleva en el nombre. O lo llevas en el nombre o en la camiseta, es lo que quiero defender yo, ¿sabes? Que o en una parte o en otra. Que es abusar. Claro, puedes poner Sporting de Gijón y poner en la camiseta Oviedo, por ejemplo, pues para publicitar otras cosas, ¿no? O Sporting de Oviedo y poner en la camiseta Gijón. O sea, la cosa es que nos ayudemos. Pues desde aquí impulsamos esa idea, que las camisetas del Sporting ponga Oviedo, que yo creo que sería además muy bien acogida entre la gente. Gracias, Tico, investigador. De nada, David. Un saludo. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo... Desayuno con Liantes. Llegando al final del Desayuno con Liantes de hoy domingo, y como siempre cerramos pasando un poco de, no miedo, pero sí cierta curiosidad, cierta impresión con los asuntos misteriosos que nos trae desde muy misterioso Nuria Mejías, y hoy especialmente curioso. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí, encantadísima, como siempre, de estar con todos vosotros. Cada semana me sorprendes, y me sorprendes más porque el tema de hoy, a mí lo que tiene que ver con la noche, con los sueños y con estas historias me atrae bastante, ¿no? Y cuando vi la noticia, ¿sí?, me llamó mucho la atención. Hace unas horas fueron las 3:33 de la madrugada. ¿Qué pasa a esa hora, Nuria? Bueno, pues a través de los años ha habido informes de una variedad de fenómenos inusuales ocurridos entre estas horas, ¿no? Entre las 3 y las 4 de la madrugada. Particularmente y concretando las 3:33 a.m. Muchas personas, de hecho, aseguran que a ciertas horas, como esta, por ejemplo, de la noche, se despiertan sin ninguna razón lógica, afirmando pues experimentar misteriosos fenómenos como, no sé, sentir presencias, por ejemplo, ver presencias por lo que es la habitación y cosas por el estilo, ¿no? Las 3 de la mañana, las 3 a.m., se conoce comúnmente como el tiempo muerto o la hora del diablo. Ya con esto ya te dejo un poco intranquilo, ¿verdad? Hombre, las 3:33, uf, yo creo que a partir de ahora me voy a dormir a las 4 y media. Y ya de las 3:33 vale. Paso, a las 3:33 me pongo a hacer otra cosa, me pongo a ver la tele, a escuchar música o a leer un libro, no quiero saber nada, no quiero dormir, bueno, que tengo miedo. Pues según los expertos, David, es el momento en el que la actividad paranormal entra en su máximo apogeo. Se dice que demonios y espíritus se encuentran más activos, dando paso a todo tipo de fenómenos paranormales. Sí, hombre, los fantasmas están más activos a las 3 de la mañana, eso es verdad. Efectivamente, así es. ¿Y en los bares también, Nuria? 3, 4 de la mañana es cuando se pone la gente más fantasma. Por supuesto, eso vamos, sin dudarlo. ¿De dónde viene este origen del tiempo muerto? Pues del cristianismo. La teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, siendo las 3 de la mañana la hora opuesta. Claro, esto se interpreta como un desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo, burlándose además de esta forma de la Santísima Trinidad. Después también pues hay expertos que dicen que en las 3:33 a.m. tiene un simbolismo satánico, ya que es la mitad de 666, el número de la bestia. Se cree además que en este momento el velo, como os he comentado antes, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pues está más en contacto, como si esa franja divisoria que existe pues si hiciera esa telita, si hiciera como más transparente, ¿no? Permitiendo así que los demonios y los espíritus pues se comuniquen con las personas, cruzando con una mayor facilidad en esas horas de la noche. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la mañana y las 5, ya que en este momento el sistema inmunológico del cuerpo, pues por lo visto, es más vulnerable. También se dice que entre estas horas los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Incluso algunos investigadores paranormales consideran esto como una teoría de por qué los espíritus pues están más activos en este momento, ¿no? Como que esperan a que se dé ese momento de debilidad y entonces aprovechan. Pues esto es la visión más, un poco más esotérica, paranormal. Pero los médicos, los científicos, ¿qué dicen de todo esto? Bueno, pues la ciencia, por supuesto, dice que todo está en la mente de la víctima y que puede estar derivado de algún tipo de problema psicológico o incluso psiquiátrico, ¿eh? Pero bueno, la realidad es que quien sufre estos ataques en horas determinadas, pues, a ver, realmente comprende lo que es la naturaleza de lo que le está pasando, y para ellos es totalmente normal. De hecho, en la ciencia dicen que esto tiene mucho que ver, si no, a lo mejor es lo mismo, que la parálisis del sueño, que yo creo que todos en algún momento hemos oído hablar de ella o incluso lo hemos sufrido, como es mi caso, por ejemplo. En una parálisis del sueño, pues lo primero que nota tu cuerpo es una rigidez absoluta. Estás despierto, pero no puedes moverte, no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. A mí me ha pasado alguna vez también, ¿eh? Es horrible. Un par de veces, se pasa muy, muy mal, porque quieres incluso gritar, quieres quejarte, llamar a alguien y no puedes. Pues tú imagínate, David, si aparte de eso, de repente, pues empiezas a alucinar y empiezas a ver una sombra recorriendo tu habitación o incluso poniéndose encima de ti. No, eso no me ha pasado. Como, por suerte. Como hay gente que sí que le pasa, a mí tampoco, pero sí que hay gente que empieza a, en ese estado a alucinar y empieza a ver este tipo de como de entidades, ¿no? A su lado o encima de ellos incluso. Claro, imagínate, esa combinación ya tiene que ser horrorosa. Si ya solamente la angustia de no poder moverte ya es horrible, imagínate si además le sumas esto, ¿no? Bueno, pues ahí queda como curiosidad, 3:33 de la mañana, la hora, el tiempo muerto, la hora sí, de... Sí, la verdad es que, como siempre decimos, el misterio está servido, ¿no? Son encuentros con demonios, es la conocida parálisis del sueño, bueno, que cada uno pues tome su propia decisión. O simplemente lo crea nuestra mente, como dicen los científicos. Bueno, ahí queda, como siempre, nosotros lo contamos y cada uno que lo interprete como le parezca. Nuria Mejías, exacto, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Nos escuchamos y nos vemos estos y otros misterios muy interesantes en canaldelmisterio.com, ¿no? Perfecto, así es. Muy bien, Nuria, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y nada, Rubén Morillo, ha sido una hora que ha pasado rápido, ha sido una hora intensa. Esto es breve, pero intenso. Desayuno con Liantes en RPA, de 9 a 10 de la mañana los domingos. Y por suerte no tenemos 3:33 aquí, que a mí también me da un poco de repelús. En Facebook, Desayuno con Liantes, y en Internet, nuestra página web, donde podéis escuchar los programas que os hayáis perdido. www.desayunoconliantes.com. Nos escuchamos el próximo domingo. Un saludo de Rubén Morillo. Hasta la semana que viene a todos. Y servidor, que soy David Rionda. Adiós. Chao. Such a lot.